El inevitable avance de la tecnología ha llevado hasta el mundo de la moda la realidad virtual. Sí, y las firmas no han dudado en comenzar a aprovechar todas las posibilidades que las diferentes herramientas de innovación ofrecen al sector. El pasado 7 de diciembre tuvimos el placer de hablar con Guaragón, comunicador de moda y ejecutivo de cuentas en Fainal y Comunicación, donde dirige la comunicación externa de Tommy Hilfiger. En estas charlas pudimos conocer más acerca la introducción del metaverso en las colecciones de la marca estadounidense. La incorporación de este complemento permite llegar a una cantidad de clientes y de una forma alternativa. Todas las marcas están pasando por experiencias para los consumidores. Ya que esas experiencias sean en el mundo virtual o en el metaverso o sean en la realidad, pues lo iremos viendo, pero desde luego parece un mercado todavía que tiene muchas posibilidades y que todavía está por descubrir. Tommy Hilfiger ha desarrollado ya varias experiencias virtuales y desde la marca han mostrado una gran satisfacción con todas ellas. Roblox es la plataforma con la que trabaja en el metaverso y desde 2021 ha brindado soporte para desarrollar la colección Tommy por Roblox Creator, el espacio social inmersivo Tommy Play, desfiles virtuales y venta de NFTs, entre otros eventos. Hugo ha reconocido la dificultad para concebir cómo es una experiencia en el metaverso. Este espacio, el Tommy Play, de Roblox, cuando leemos la nota de prensa muchas veces no entendemos lo que pone. O sea, que no lo ves, no lo entiendes, porque es un mundo totalmente imaginario, o sea, es un mundo nuevo, donde tienes rascacielos de Nueva York flotando entre nubes, o sea, son como cosas que cuando las explicas cuesta entenderlas. O sea, es un mundo que al final, más que explicarlo, hay que vivirlo y experimentarlo, primera persona. En esta entrevista también pudimos hablar sobre las ventajas que ofrece el empleo de estas recientes tecnologías en la cercanía de la marca con un público más joven y la manera en la que esto está acercándolo a este target. Lo que las marcas pretenden es comunicarse mejor y de una forma más efectiva con la generación Z y con un público más joven. Y para ello, pues estar en el metaverso, trabajar con streamers y cosas de estas, al final va mucho en esa línea. Es como buscar nuevas formas de llegar a una nueva generación de consumidores. Desde luego que el metaverso ha llegado para quedarse. Y quién sabe si para revolucionar por completo el mundo de la moda.